Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? A vos y a toda la audiencia. Bien. ¿Vos estás bien, Branco? Sí. Bien, gracias a Dios, bien. Laburando firme, empezando, digamos, la mañana y, bueno, preparándonos para lo que se viene, ¿no? El operativo verano, ¿no? Ah, bien. Ahora te voy a consultar de eso, de lo que está haciendo la CNRT aquí en la provincia de La Pampa, pero primero quiero hablar por el tema de que se han habilitado el 100% de la capacidad de colectivos de corta y larga distancia. Bueno, así es. El Ministerio de Transporte, de la nueva resolución T89/2021, la ampliación de la capacidad de transporte en los servicios públicos urbanos y suburbanos. Así que, bueno, gracias a Dios, ya empiezan a trabajar con esa capacidad y, bueno, es muy importante para todo lo que es el transporte, ¿no?, de larga distancia. Claro. ¿Cuándo arrancó esto y cómo venían trabajando? Venían trabajando con un 80%. Ah. Y la resolución salió una semana atrás, así que, bueno, empezamos con esa nueva normativa de, bueno, la capacidad que es el 100%, tanto lo que es colectivo de larga distancia y todo lo que es turismo. Claro. Así que, bueno, estamos trabajando firmemente ahí en la terminal, las 12 horas controlando con nuestro fiscalizador y, bueno, ya preparando, como te decía hoy, para lo que se viene en estos meses, ¿no? Claro. Branco, ¿y el pasajero que sube debe llevar tapaboca? ¿Cuáles son las medidas sanitarias? Sí. Ah. O sea, seguimos con el mismo protocolo que veníamos trabajando junto con las empresas. Lo que es la CNRT, bueno, controla todo lo que es el transporte de larga distancia y todo lo que es el turismo. Y, bueno, el transportista, al momento de llegar a la terminal, desciende a la terminal, abre la ventanilla, abre la puerta, ventilación, el pasajero antes de subir, obviamente obligación de tapaboca, lo que es nariz, boca y mentón, antes de subir, tomado de temperatura, sanitizante las manos y el aislamiento, eso es muy importante. También hemos empezado a controlar lo que es dentro de la unidad, todo lo que es el tacógrafo, lo que es el tema de matafuego vigente, los martillos, limpieza tanto dentro del interior del baño, tanto la planta de abajo, planta alta. La idea es controlar todo eso porque, bueno, como sabemos que venimos de una pandemia y, bueno, esto no ha terminado y tenemos que ser muy responsables al momento de circular en lo que es en los colectivos, ¿no? Claro. Branco, ¿también hacen controles de alcoholemia? Sí, pero eso lo vamos a reforzar más en el operativo verano, exactamente. Pero sí, siempre lo venimos realizando. Claro. ¿Este operativo verano cuándo arrancaría o si arrancó? Bien, estamos trabajando, el operativo verano siempre es enero y febrero. Así que, bueno, ya tenemos armado el cronograma del mes de noviembre, que arrancamos la semana que viene con los diferentes organismos. Estamos trabajando también con las diferentes fuerzas, la federal, gendarmería, policía de La Pampa, y también hemos sumado a lo que es el Ministerio de Trabajo, hemos sumado a SENASA, Vialidad Nacional, y, bueno, ya hemos armado nosotros todos los meses, cada 15 días armamos un cronograma donde lo enviamos a Buenos Aires. Una vez que esté aprobado, yo mismo me encargo de mandarle a todos los encargados de cada fuerza, de cada organismo, para tener programado, digamos, el día y el horario de cada mes. Y, bueno, ya tenemos lo que es el mes de noviembre. La semana que viene, el día 5, tenemos un operativo en conjunto con la Policía Federal en la Ruta Nacional 35, kilómetro 326, donde, bueno, agradecer a toda la fuerza que nos vienen acompañando durante un año y medio de nuestra gestión. Y, bueno, queremos seguir controlando tanto en las terminales de Santa Rosa, de Pico y lo que es la ruta, ¿no? Ah, bien. O sea que los controles habituales se hacen en las terminales, pero ahora están empezando a salir, bueno, vienen saliendo a hacer controles así completos. No, o sea, en este momento estamos controlando el terminal, sí. Y en este momento tenemos el auto en el taller, estamos haciendo algunos pequeños detalles para reforzar, digamos, lo que es el operativo verano. Claro. Por eso en estos días no nos veían en ruta, pero ya en la semana que viene estamos saliendo y la idea es esa, o sea, siempre se deja un fiscalizador en la terminal para controlar y dos fiscalizadores que vamos a ruta, siempre acompañamos, como delegado también acompaño, fiscalizo, Pero sí, el operativo en ruta es muy importante, porque bueno, estamos tratando de llegar a cada puesto caminero, que es muy importante. Sabemos que tenemos el puesto caminero de Santa Isabel, 25 de Mayo, Rolón, Jacinto Arauz, Bernardo Larrudé, Relicó, Catriló. Son puestos camineros muy importantes y bueno, trabajamos en conjunto con la policía de la provincia y bueno, se arma muy buen operativo y bueno, por eso la idea es también reforzar, seguramente se va a reforzar con fiscalizadores para lo que es operativo verano, enero y febrero, y bueno, estamos trabajando para eso y acá lo más importante es que el transportista circule en la ruta pampeana de la mejor manera, ¿no? Branco, ¿cuál sería, si tenés que definir, la infracción más común que detectan ustedes en los controles? Mirá, nosotros al momento de estar en un puesto caminero, en una ruta, sí. Tenemos la PDA, que es un aparato como un teléfono, donde nosotros tiramos la patente del dominio, tanto del tractor, o chasis, o semi, o como quiera llamarlo, donde bueno, automáticamente nos salta, si tiene la técnica, la RTO, que es la Revisión Técnica Obligatoria Nacional, también nos salta lo que es el RUTA, que es el Registro Único de Transporte Automotor, y una vez que tiramos los dominios, tanto del tractor o del acoplado, le pedimos el DNI del conductor. Y en el DNI del conductor nos salta si está bien tanto el psicofísico, el curso, que sería el INTI, que es la Licencia Nacional Interjudicial. Eso es muy importante y bueno, al momento de que esté todo ok, que nos figura todo verde en la PDA, automáticamente le ponemos destino de origen y ya estaría cerrada lo que es la fiscalización. Muchas veces por ahí se les pasa lo que es la técnica, eso es muy importante porque el transportista sabe que al momento de circular, no tener una técnica o tener un limpio vencido, automáticamente el seguro se te da de baja. Llega a tener cualquier tipo de accidente y sos responsable. Entonces, eso es muy importante. Pero gracias a Dios el transportista está haciendo bien, están trabajando bien. Por ahí, con esto de la pandemia, se había complicado un poquito lo que es el psicofísico y el curso, pero bueno, gracias a Dios lo vienen llevando, había prórroga, ahora se cortó la prórroga, hoy todo el transportista para poder circular tienen que tener el turno dado con el arancel pago, tanto del curso como el psicofísico, que eso es muy importante. Así que bueno, seguimos con esa reglamentación y bueno, esperando por ahí si sale alguna otra nueva normativa, ¿no? Claro. Y, Branco, en el caso de que ustedes detecten que no está completo eso, ¿qué pasa en ese momento? ¿Se lo deja seguir circulando o no? No, automáticamente, bueno, procedemos a, si a, por falta de una RTO o un RUTA, y la unidad está retenida, o sea, va a retención, tiene que hacer una liberación, que es un trámite que se hace dentro de una hora, dos horas, más de eso no pasa. Y si por ahí detectamos que un chofer está con el psicofísico vencido porque le dieron mal por el tema de salud o algo, o el curso no lo hizo o lo tiene vencido, se le da dos horas para que reemplace conductor. Ajá. Si dentro de esas dos horas no reemplaza conductor y se retiene la unidad. Bien. Lo que por ahí es muy importante aclarar, que estamos trabajando con lo que es transporte de animales en pie, porque nosotros, bueno, no tenemos ese predio para, si ahí viene un transporte con animales en pie, ya sea de ganado, llorizo o de chacinado, nosotros por ahí si se retiene bien con esos animales en pie, como te decía, y si está por una falta, por falta de técnico o por falta de ruta o psicofísico, curso, y nosotros no podemos retener esa unidad porque no tenemos predio. Claro. Pero eso no quiere decir que lo dejamos seguir. O sea, se le hace un acta donde se le conta que se le pone el acta, no se retiene por falta de predio, pero el transportista va con un acta que bueno que después tiene que presentarse durante las 20 días. Si no se presenta, después se le genera un acta y que va a tener que estar pagando todos los meses esa multa, ¿no? Claro. Pero eso es muy importante también, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate que si tenemos una retención de animales en pie, tenemos que ir a un predio una que no tenemos, tenemos que bajar los animales, piedra en kilo, sí. Tenemos que hacer transbordo de otra unidad, hacer la guía, entonces lleva todo un proceso y bueno, obviamente que nosotros no somos responsables, sino en ese momento lo responsable es el dueño de la hacienda y lo que es el transportista, ¿no? Claro. Mencionaste todo lo que están haciendo con el tema de transporte de carga y sí. Bueno, y micros y transporte de sí, pasajeros. Nosotros lo que controlamos es todo lo que de micro de, o sea, carga de pasajero, carga de generales y carga peligrosa, que son muy importantes eso de lo que controlamos. Claro. Branco, y te hago una consulta. Y el vehículo particular, ¿acá La Pampa exige la revisión técnica? Bien, nosotros lo que es la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, nosotros lo que controlamos es que ande siempre con carga y que haga interjurisdiccional. Ah, bien. Lo que es dentro de la provincia le corresponde al transporte de la provincia. Ah. Nosotros ahí en la terminal estamos, a la izquierda nuestra está el transporte de la provincia, que le corresponde a Mauricio Márquez, transporte de Nación, quien te habla, y del lado derecho está transporte municipal. O sea, están los tres, digamos... en la terminal, pero eso le corresponde, digamos, al transporte de la provincia. Bien. O la policía. Se lo transmitiré al director de transporte entonces de la provincia, sí. esta consulta. Sí, sí. Bien, Branco, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias. No, comentarte eso, que bueno, estamos trabajando, la semana que viene, bueno, empezamos a hacer operativos en conjunto, como te decía, con las diferentes fuerzas. Déjame agradecer a todos los organismos, las fuerzas que nos vienen acompañando, es muy importante, sin eso es imposible poder salir a controlar. Y bueno, como te decía hoy, estamos comenzando armando un operativo de verano y bueno, la idea es salir de mañana, de tarde, de noche y bueno, estamos en campaña de realizar eso con los diferentes organismos y fuerzas. Así que déjame agradecer tanto a la diferente fuerza y demás y bueno, y a vos por este espacio, ¿no? Bueno, Branco, que tengas buen día, gracias. Dale, igualmente para vos, te mando un abrazo. Bien, Branco.